Bueno, esta grabación es para Francisco, y lo mucho más, así que, hola Francisco, ¿cómo estás? Aquí estamos, sin ti. Bueno, a mí me gustaría, en primer lugar, decir algo acerca del programa de Flaxo al que pertenezco, que se llama Pedagogías de las Diferencias. Para describir ese programa, tal vez es oportuno darle un poquito de encuadre dentro, ya que no tenés una raigambre en el campo educativo, dentro de qué debates educativos surge esa denominación y qué tipo de problemas aborda. Hay un texto muy bonito que yo sugeriría como una bibliografía introductoria de estas cuestiones, que se llama Documentos de Identidad, un texto de Tomás Tadeu da Silva. En ese texto, Tomás Tadeu da Silva, no sé si lo conoces, es un pedagogo brasileño de Porto Alegre, que en ese texto él desarrolla una especie de catálogo de todos los ismos de la educación, ¿no? El estructuralismo, el funcionalismo, el constructivismo, el posmodernismo, bueno, le da, digamos, unas páginas a cada uno de ellos y organiza el libro en tres grandes movimientos, lo que él llama las teorías tradicionales, las teorías críticas y las teorías postcríticas, donde las teorías tradicionales son aquellas que están enfocadas en la técnica, en lo metodológico. Si queremos mencionar un referente educativo y en la historia de la educación, bueno, Comenius, por ejemplo. No sé si lo conoces, es un personaje de Países Bajos, un pedagogo morado que pertenecía... bueno, él escribe en 1650 y algo un libro llamado Didáctica Magna, que establece los fundamentos de los sistemas educativos, la división de los chicos por edad, la existencia de un currículum unificado, ciertas pistas para pensar el ordenamiento de los tiempos, los espacios, las lecciones, etcétera, el uso de los libros. Entonces, hay un conjunto de teorías pedagógicas, dice Tadeu da Silva, que proponen ordenar el caos y darle un funcionamiento sistemático. Son teorías más racionales, son teorías que con el tiempo se plasmaron en corrientes a las que después se acusó de tecnicistas, de excesivamente racionalistas, etc. Las otras dos partes en las que dividen las teorías pedagógicas son las teorías críticas y las teorías postcríticas. Ambas reaccionan a la supuesta neutralidad política del sistema que proponen las teorías tradicionales, pero con argumentos distintos. Y ahí voy llegando. Las teorías críticas se asocian a la crítica burdiana, a la idea de que la escuela reproduce las desigualdades sociales, el concepto de capital cultural, de reproducción, etc. Y la lógica de las teorías críticas, entonces, es la de reclamarle a ese sistema supuestamente ideal, supuestamente perfecto, homeostático, etc., una revisión en términos de lo distributivo, en términos de, bueno, fíjate que la escuela no reparte equitativamente, no vuelve a repartir lo que está mal repartido, a los ricos les va bien, a los pobres les va mal, no sé, se puede citar antes el informe Coleman de los años 60, si estudiaste sociología a lo mejor te encontraste con algunos de esos trabajos, la comprobación de que la escuela no logra paliar, digamos, exitosamente esas desigualdades que en la sociedad ya existen, construye este tipo de crítica. Obviamente de base marxista y posmarxista, y después autores como Paulo Freire, como Henri Giroux, como Peter McLaren, bueno, y muchos en esa línea. Las teorías poscríticas ven la diferencia no en términos de desigualdad, sino en términos, digamos, de diversidad, en principio. Es decir, ya no se trata de criticarle a ese sistema que no logra paliar las desigualdades existentes en términos de lo distributivo, de lo económico, etc., sino que no reconoce todas las identidades por igual y que existe una especie de sesgo de identidades hegemónicas y que la escuela le enseña a imagen y semejanza del hombre blanco, europeo, urbano, cis, hetero, etc. Y que entonces uno podría decir en ese sesgo cultural se centran las críticas de la corriente que Tadeu da Silva llama postcrítica. ¿Sí? Entonces ahí aparecen las teorías feministas, las teorías culturales, todos los movimientos, digamos, que tienen que ver con reivindicaciones de minorías. En esta tercera conjunto de teorías es que, de alguna manera, se inscribe en la geografía de las disciplinas pedagogías de las diferencias, pero con algunas salvedades, y es que no estamos en la época de surgimiento de esas, de esas críticas a la llamada escuela tradicional, sino que ya estamos en una etapa de idas y vueltas muchas veces. Entonces, un poco en el centro del planteo del programa está la idea de que la palabra diversidad, bueno, la palabra diversidad y la palabra desigualdad hacen referencia a la diferencia, pero hacen referencia a dos diferencias diferentes. En el caso de la desigualdad es una diferencia mala, digamos, nadie desea ser pobre, sino desea salir de pobre. En el caso de la diferencia entendida como diversidad, es una diferencia que los distintos grupos sociales y los individuos reivindican para sí mismos. Uno es quien es, nadie es igual a otro, por lo tanto tampoco desigual en ese sentido, sino que tiene más que ver con lo que Nancy Fraser denomina las demandas de la redistribución no son iguales a las demandas de reconocimiento, aunque muchas veces se entrecruzan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la discapacidad, ¿no? Hay formas de la discapacidad que también generan formas de identidad, de pertenencia colectiva, ¿no? La sordera, por ejemplo, genera hasta una lengua propia, una lengua de señas. Entonces ahí hay, por supuesto, un atravesamiento de cuestiones de distribución, porque ahí tiene que estar el Estado para generar condiciones para que tienen más dificultades para satisfacer sus derechos puedan hacerlo. Entonces ahí hay toda una crítica, por ejemplo, al concepto de las necesidades educativas especiales. Bueno, hay una batalla dentro de la jerga que llega finalmente a la idea de diversidad. La idea de diversidad acuñada en forma muy bien intencionada para dar cuenta de que el mundo es diverso termina generando algunas paradojas tremendas. Por ejemplo, una maestra en una de las clases que nosotros le pedimos que escribiera a Inés Dussel, una pedagoga argentina, que fue directora de FLACS un buen tiempo. Fue directora del área de educación. De área de educación. Inés escribe ahí la historia de una maestra que cuando le piden que cuente sobre su grupo y dice, bueno, tengo varios alumnos diversos. Yo aplico diversidad en mi aula. Sí. Claro, entonces, bueno, ¿qué significa tengo cuatro alumnos diversos? Que uno es judío, otro es pobre, otro es discapacitado y otro es homosexual, por ejemplo. Entonces esta idea de diversidad que apunta a los sujetos diversos es una idea que tergiversa un poco esas buenas intenciones del concepto de diversidad. Es una idea muy Benetton de la diversidad, digamos. Es una idea que coloca a la escuela en el lugar sacrosanto de la normalidad, como el lugar en el que se incluye, se integra, se toleran y se acogen a los diversos, que son tribus que están allá afuera esperando a ser recibidas, toleradas, integradas, incorporadas, incluidas, y a las cuales se las naturaliza como colectivos homogéneos, el colectivo de los inmigrantes, el colectivo de los que vinieron de la villa, de la población precaria, ¿no? del urbano marginal, el colectivo de los inmigrantes venezolanos, el colectivo de los que tienen una discapacidad tal y cual. Entonces esta idea, digamos, que tergiversa, insisto, la idea de diversidad, es un poco lo que está en el centro del diploma, en el centro del programa Pedagogía de las Diferencias. Volver a mirar algunas de las discusiones que tienen que ver con estas teorías postcríticas, desingenuizando un poco la perspectiva, poniendo sobre el tapete, bajo la lupa, algunas de estas denominaciones, algunas de estos eufemismos que tienen que ver con el nombrar, el aplicar a políticas, el aplicar a didácticas, el aplicar a convicciones o formulaciones o declaraciones de principios de lo educativo, este ideario de las teorías poscríticas, de la diversidad, de las pedagogías de la inclusión, etc. Hay, por ejemplo, un material muy lindo que me gustaría acercarte y dejarte, que es un audio de 10 minutos, creo, transcrito, yo lo transcribí y lo vimos junto con Carlos Esclía, en el cual él plantea como dos cosmovisiones de la idea de inclusión, en la cual establece la diferencia entre la palabra inclusión puesta en la boca de los especialistas que hacen estadísticas y analizan las trayectorias, y la palabra inclusión puesta en boca de quienes ven en esa palabra un vehículo para reivindicarse en lo identitario o en lo subjetivo, para acceder a aquello que no acceden. La diferencia entre la inclusión, digamos, entendida en este sentido más cuantitativo, en este sentido más sino de una jerga técnica, ¿no? Como si se pudiera hacer una especie de máquina incluidora que funcione perfectamente, y opuesta a una mirada más artesanal, a una mirada más de las relaciones, etc., ¿no? Dani, perdón, porque estoy mandando toda la bibliografía que fuiste citando, ya la fui mandando. No, prefiero pasarla después en limpio, y pasar los enlaces, porque la tengo muy a mano. Ah, ok, ¿no? Porque si después porque ya es mandé más. Lo que vos dijiste, lo diné, ya lo mandé, y ya mandé el libro de Tomás Cadeo de Silva. Hay una paginita de internet que yo uso, que se llama bit.ly, el texto del que hablamos. Cuando hemos hablado de un texto, entonces yo lo pongo en el texto del que hablamos. Ay, no, y le voy a poner pausa a la grabación para que Francisco no nos escuche hablar entre nosotros, pues, de cosas que no estaba mirando. En la escena inicial de la película Vidas Pasadas, que acabamos de ver, le digo a Francisco, se escucha esta voz en off de alguien que no vuelve a aparecer después en la película, es simplemente un recurso para presentar estos personajes. Y toda la película va a tener que ver un poco con quién es uno, qué tiene que ver con el otro, quién dice, dónde uno está parado, y cuál es tu relación con las personas a las que crees que ocupan tal o cual lugar en tu vida, ¿no es cierto? Pero terminan diciendo estas voces, bueno, yo no sé si ellos son hermanos, o el otro es la pareja de ella, o si es un amigo, no tenés idea, no tengo idea, no lo sé y no lo puedo saber, no lo puedo saber, porque a simple vista no se ve quién es el otro, qué le pasa al otro. Entonces, me parece que la escena ilustra bien, además porque la escena termina cuando uno de los personajes mira a la cámara, como diciendo, mirá, la mirada, finalmente, el mirarse a los ojos, desvelar algo de lo que solo puede desvelarse en el marco de los vínculos, de las relaciones, ¿no es cierto? Entonces, creo que en el diploma también lo que se pone un poquito en juego, claro, es... El diploma es una de las propuestas de formación que hay como categoría en la Flaxo. Claro. ¿Te acuerdas que yo te dije que los posgrados empezaban con los diplomas? Especializaciones, sí. Seminarios, sí. Diplomas, especializaciones, maestría, doctorado. Perdón. Muy bien. Esta idea de que en la educación muchas veces se pretende llegar al aula sabiendo mucho acerca de los alumnos, sabiendo mucho respecto del perfil teórico de la edad que ellos tienen, entonces yo sé mucho sobre los niños de 2 años, porque sé que están construyendo la función simbólica, porque sé que su desarrollo del lenguaje tal cosa, que su estadio del desarrollo en tales otros aspectos tal otra, que la escritura, que no sé qué. Entonces, el conocimiento que científicamente se construye de los chicos, pero además hay como una especie de mandato de conocer acerca de la vida de las estudiantes y los estudiantes, saber qué música escuchan, saber de qué cuadros de fútbol son simpatizantes, saber si tienen problemas familiares, saber si se mudaron, saber si falleció su abuela, saber si... etc. Como si en el conocimiento sobre la vida del otro radicara toda la clave de una educación honesta, ética, sensible. Eso es algo que problematizamos en el programa. Que lo que hace falta saber sobre el estudiante también es principalmente lo que se construye en el vínculo en tanto estudiante, porque los chicos van a la escuela para salir de donde están y de quienes son también. Ahí leemos mucho. El Carlos junto con Jorge La Rosa coordinan una colección de libros de pedagogía, de filosofía y de educación en una universidad que se llama Minio y Dávila, y uno de esos libros lo escribió un par de autores belgas, Jean Machelin y Martin Simons, no sé si los conocés. Ellos escribieron un libro llamado Defensa de la Escuela, en defensa de la escuela, una cuestión pública. Este libro, que fue escrito en el 2014, pero que empezó a circular en los años siguientes muy fuertemente en Argentina y en varios países de la región, yo he andado por Brasil, por Colombia, por Chile, por Uruguay, me lo encontré el libro, dando vueltas en los foros pedagógicos, es un libro que desafía un poco tanto a las corrientes críticas como a las postcríticas, porque la idea de mirar a la escuela críticamente, ellos la dan vuelta y deciden mirar a la escuela amorosamente, rescatar lo que hay de esencial en la escuela y las razones profundas por las cuales las escuelas existen en una sociedad. En un momento del libro describen una relación, una conversación entre Jorge La Rosa y Jean Magellan, creo que en Lisboa. Y van caminando y dice, bueno, acá hay una iglesia. ¿Cuáles son las creencias, las certezas, los valores compartidos y también disputados que justifican la existencia de una iglesia en esta ciudad? Bueno, Dios, por ejemplo, la fe, algo así. Pasan por el Palacio Legislativo, el Congreso, y dicen, bueno, ¿qué es lo que justifica la existencia de este edificio en esta ciudad? Bueno, la ley. No estaremos todos de acuerdo en qué son las leyes ni para qué sirven, pero hay una idea fundamental por detrás. Y la pregunta esencial que hace Magellan es, bueno, y en una escuela, en el caso de la escuela, ¿cuáles son las creencias, las certezas compartidas y también puestas en cuestión y disputadas que justifican la existencia de una escuela? Y ahí no es tan fácil de responder, como en el caso de una iglesia, de una casa de gobierno, de un palacio legislativo, porque algunos dirán prepararse para el mundo del trabajo, otros dirán construir lo común y la convivencia democrática, otros dirán lograr la felicidad, otros dirán ser mejores personas o más inteligentes. Va a haber un montón de versiones sobre para qué sirve una escuela. Y ellos se meten más profundamente en responder alguna de esas preguntas y le dan la forma de un juicio. Ellos reconocen que la institución escolar en todo el mundo es una institución muy puesta en duda, muy criticada, muy objeto de ataques a veces muy fuertes, ¿no? Al punto, esto no lo dicen ellos, pero cuando vos entras al profesorado, lo primero que te enseñan es a criticar a la escuela y a los docentes. Antes que preguntarte cómo es su trabajo, en qué consiste, ¿no? Perdón, ahí tengo una pregunta. Si dices una institución muy criticada, ¿en qué sentido? Porque que existen escuelas, eso no se va a criticar, pero es como la forma en que existen, bueno, en ciertas escuelas. Como ¿cuál es la crítica? Porque la verdad es que no conozco a ese. Bueno, a la escuela socialmente a la escuela se le critica muchas cosas. Que es aburrida, a diferencia de los medios multimedia, la internet, la televisión, que son mucho más atractivos y entretenidos, que está enquistada en un conocimiento obsoleto, que fue dejado atrás por los desarrollos tecnológicos, que los docentes son muy, muy magistrocéntricos y que ponen a los alumnos en fila y les hablan, por ejemplo, uno puede ver todas las viñetas, las historietas gráficas de Francesco Tonucci, Franco. Mafalda, en muchos formatos de la cultura se ve la crítica a la escuela como un dispositivo disciplinante, como un dispositivo baja línea, bueno, las críticas de los marxistas, de que reproduce las desigualdades sociales y que la escuela no logra paliarlas, de que la escuela está hecha a imagen, bueno, las dos grandes corrientes tienen dos grandes críticas planteadas académicamente. Pero nunca cuestionan la existencia, digamos, si es el método de la escuela, cómo se... No es la escuela en sí. Perdón que me meta, pero creo que cuestionan la existencia también de la escuela. No, de hecho, hay corrientes filosóficas. Bueno, el homeschooling en Estados Unidos, que hay mucha gente que saca a sus hijos. El homeschooling en Estados Unidos, que está focalizado en pocos países, no es un fenómeno, porque en algunos estados es un fenómeno importante, pero no creo que ese sea la vía de desescolarización. Tampoco me refiero a Ivan Illich y su sociedad desescolarizada, no me refiero tanto al... A ver, a principios del siglo XX, el movimiento de la Escuela Nueva, gracias, que se llama Escuela Nueva, se sigue llamando Escuela Nueva, pero ya tiene más de 100 años, ¿no es cierto? El movimiento de la Escuela Nueva se... Sí, John Dewey, Adolfo Ferrier, María Montessori, Makarenko, Tolstoy, digo, hay montones de autores reconocidos como escolanovistas. En el nivel inicial se rescata a Montessori, a las hermanas Rosa y Carolina Agassi, a Ovidio de Cronía, a Federico Freire. Son todos escolanovistas de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que plantean, voy a hacer un pequeño ejercicio, mirá, lo voy a poner acá, ya que tenemos una computadora abierta, voy a poner escuela nueva y escuela tradicional. Si uno hace esta búsqueda en imágenes, uno encuentra, mirá, miles y miles de cuadritos, todos iguales entre sí, que comparan la escuela tradicional con la escuela nueva, ¿no? Y el tipo de comparación que hacen, en general, digo, entremos en cualquiera, ¿no? Que parezca más o menos nutritivo, qué sé yo, a ver, este tiene mucho texto, a ver si se ve bien. El tipo de críticas que, digo, porque a la escuela tradicional se dice, el maestro es el centro del proceso de enseñanza. El maestro sabe, el alumno aprende de memoria lo que el maestro sabe. El estudiante tiene un papel pasivo. El currículum es muy rígido, es enciclopedista, etc. Abstracto, memorístico, vertical. La metodología es la mera exposición del maestro, ¿no? Fíjate que agarré uno al azar, pero sí, cualquiera que agarremos va a tener más o menos el mismo planteo, ¿no es cierto? Una escuela que, por lo pronto, estas críticas planteadas, insisto, a principios del siglo XX, en un momento en el que la escuela era una institución poderosa. La figura del docente era una figura de referencia importante en las sociedades. Hoy por hoy hay toda una crítica. Se dice que los maestros han perdido la autoridad, se dice que se ha roto la asimetría que forma la relación pedagógica. Y un poquito, quiero meterme un bocadito en esto. El tema de la crítica a la escuela, digamos, esto pasa en los profesorados. También pasa a los profesorados, digamos, un componente focal. Cuando surge en los Estados-Nación, hacia finales del siglo XIX, se conforman también los sistemas educativos con los sistemas administrativos. Entonces, por ejemplo, Althusser, el filósofo, claramente señala el sistema educativo como un aparato ideológico del Estado que reproduce la lógica del Estado, como un fuerte componente de disciplinamiento, ¿no? Entonces, por ahí vienen también, digamos, se va desagregando la crítica que existe en los profesorados, porque también existen las corrientes críticas, como señalaba Dani, que ponen el ojo en esas cuestiones. Más allá de que el componente, o agregado a esto, de que el componente focal, a partir de los 70, empieza a descomponer la solidez estatal y dar paso a la presencia del Estado, ¿no? Digamos, como disputa de sentido por dónde pasa el peso del sentido, digamos, por la ciudadanía o por el consumidor. Me parece que ahí hay una disputa interesante. Este es el libro, no sé si está completo, un fragmento o algo, pero Defensa de la Escuela. Sí, ya lo mandé. Está ahí también, digo, ¿no? Pero fíjate que ellos comienzan el libro por sentando a la escuela en el banquillo de los acusados y dicen, vamos a defenderla. ¿Y cuál es el argumento para defender a la escuela? Es un argumento sobre el sentido profundo de que exista una escuela en una sociedad. Y las definiciones que ellos plantean, que retoman mucho a Rancière, que retoman algunas cosas de Hannah Arendt, que dialogan mucho con la obra de Jorge La Rosa, por ejemplo, el catalán, un pedagogo que acá en Argentina tiene mucho peso. Me parece que vale la pena que el propio Jorge nos diga algo acerca de eso, fíjate. Porque precisamente esto que dice Jorge está bastante apoyado y en diálogo con lo que dicen estos autores. Démosle dos minutitos a Jorge para que nos comente esto. Me gustaría hablar de la escuela como una institución generosa. La escuela es una extraña institución que da a la gente tres cosas. Da tiempo, escuela significa literalmente tiempo libre. La escuela no solo da tiempo, sino que da mucho tiempo. Da tiempo para equivocarse, da tiempo para empezar de nuevo. Por lo tanto, en la puerta de las escuelas debería haber un cartel que dijera a las personas que entran allí, usted tiene tiempo. La escuela da espacio, un espacio público que no es el de la familia, ni el del trabajo, ni el del consumo. Da tiempo y espacio para estudiar. Por tanto, un cartel que podría haber en la puerta de las escuelas debería decir, aquí usted tiene un lugar. Y la escuela escuela da también materialidades, asuntos, libros, saberes, obras de arte, material de estudio. Por lo tanto, otro cartel que podría haber en la puerta de las escuelas debería decir: aquí usted tiene cosas interesantes para jugar. Palabras, imágenes, saberes, textos, objetos, bloques de arcilla, cosas para modelar. Tanto la escuela da materias. Y la escuela da también procedimientos, modos de hacer, ejercicios, tareas, reglas de juego. Hasta ahí, ¿no? Este es un fragmentito de un ensayo en video que hizo Jorge y que lo hicieron otros profes también en el marco de un proyecto de la Universidad Brasileña, ¿no? ¿Cuál era? La Rosa. Que se llamaba Abecedario Pedagógico. Porque bueno, en el año 68 el filósofo francés Gilles Deleuze hizo un abecedario filosófico entrevistado en la televisión. O sea, yo le propusieron como un juego. Le iban diciendo letras del abecedario y con cada letra se elegía una palabra. Y entonces él filosofaba libremente, una especie de freestyle filosófico, con cada palabra del abecedario, salida de cada letra del abecedario. Entonces, no sé, la A era animal, y entonces él reflexionaba filosóficamente sobre la animalidad y sobre la forma de los animales de prestar atención, de mirar, etc. Jorge hace lo mismo, pero desde un ángulo pedagógico. Entonces, esto es en la parte del abecedario que llega a la letra G, y dice, voy a hablar de la escuela como una institución generosa, G de generosidad. Y vos fijate que él comienza diciendo que escuela significa tiempo, tiempo libre. Esta es una idea central también en el libro de Mascherano y Simons. Ellos recuperan esta etimología de la palabra escuela, scolae, que significa precisamente tiempo libre, y la leen desde la perspectiva de un tiempo liberado, liberado de precisamente los condicionamientos con los que las personas se desarrollan habitualmente. Desde este punto de vista, lo que hace la escuela, y para lo que existe, es para repartir de nuevo el derecho a un tiempo libre que nos permita pensar, conversar, jugar, ejercitar, practicar cosas. Porque sí, cosas que no tienen una finalidad directa, no tienen una utilidad directa, más allá de que muchas de las cosas que se aprenden en la escuela efectivamente son muy útiles en la vida, como leer, escribir, las operaciones básicas, etc. Pero una de las críticas, por ejemplo, muy habituales a los procedimientos de la escuela, si uno lee, por ejemplo, cualquier libro de neurociencias en educación, neurodidáctica, neuropedagogía, una de las principales críticas es que los chicos van a la escuela, aprenden algo sobre las mitocondrias, los anticiclones, el Peloponeso, los vasos sanguíneos, los afluentes del Rin, o lo que sea, y después de dar el examen se lo olvidan. No queda en el cerebro, en la memoria de largo plazo o de mediano plazo para poder ser evocado y aplicado a otras situaciones después. Entonces eso demuestra, desde ese punto de vista, que la escuela no es eficaz, porque enseña cosas que o bien son inútiles o bien se las enseña de una manera que después los chicos no las pueden aplicar en otros ámbitos. Y es verdad que todos nosotros fuimos a la escuela secundaria, estudiamos un montón de cosas de las distintas materias y después nos olvidamos de todas esas cosas, pero lo que ellos plantean es que el punto de llegada, esos contenidos no son el punto de llegada, son una especie de materia prima que sirve como pretexto, como bello y necesario pretexto, porque para que algo del orden del ejercicio de la conversación, el ejercicio de la reflexión, el ejercicio de la práctica, el ejercicio del juego, etc., suceda, hay que poner algo sobre la mesa, alguna cosa. Cambian la posición, ¿no? Es muy interesante lo que planteas, porque cambian la posición, digamos, ¿dónde pones el ojo? En lo que te están dando como contenido o sobre lo que provoca el contenido. Está buenísimo. El contenido es una especie de materia prima, de bello y necesario pretexto para que otra cosa suceda. Y esa otra cosa que sucede es que se reparte de nuevo algo que está muy mal repartido en la sociedad, que es el derecho a un tiempo no utilitario, a un tiempo no productivo, a un tiempo no demandado de eficiencia, en el cual se puede, digamos, cultivar una manera de mirar el mundo y pensarse a uno mismo en relación con las cosas. Dani, tengo una pregunta. Esto evidentemente es contenido de trabajo en la propuesta de formación de ustedes, ¿no? Sí, forma parte. Forma parte. ¿Cuál es la reacción, digamos, cuando se pone en cuestión el contenido disciplinar en favor de qué maquinaria echas a andar pensando el contenido disciplinar desde esta perspectiva? ¿Cómo es la respuesta? La respuesta. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Porque me parece que, digamos, que tiene un propósito reactivo, ¿no? Sí. ¿Logramos, Bar? Gracias. Qué suerte. Gracias. Hay algo de la primera reacción algunas veces que tiene que ver. ¿Vos podrías dejar dicho en recepción? Sí, que lo reciban. Sí. Te estoy bombardeando con WhatsApp, pero porque estoy recopilando material. Gracias, Bar. Hay algo de esas primeras reacciones que yo lo comparto. Cuando yo por primera vez lo escuché a Jorge La Rosa decir, los chicos no van a la escuela para aprender. Claro, por eso no es el propósito. Van a la escuela para estudiar, que no es lo mismo. Dice, la escuela no está para aprender cosas. Las cosas las aprendemos así, viviendo, las aprendemos en la vida, las aprendemos equivocándonos, las aprendemos por necesidad. Cuando yo escuché eso, me fui a leer y después me fui a escribir, como siempre, ¿no? Escribiendo clarificas tus pensamientos. Exacto. Y me acuerdo que escribí un texto que después se lo mandé a Jorge, lo leyó, formó parte de un libro que él presentó, etc. Que era mi reacción a esa idea, ¿no? Y yo decía, recuperé de distintos marcos bibliográficos la idea de que el acto de aprender puede ser motivado por el más puro y sincero deseo, la curiosidad, etc. Y esa forma de aprender es la forma ideal, seguramente, la forma que todos desearíamos que nuestros alumnos tuvieran. El aprendizaje por deseo es el aprendizaje en el que uno siente que las cosas le hablan y uno responde, no se siente reflejado en el mundo, pero no es la única explicación de que alguien aprenda algo. Y no siempre, o casi nunca, te diría, ese aprendizaje es consecuencia de una enseñanza escolar, ¿no? En la que la maestra llegó y dijo, hoy vamos a estudiar los triángulos isósceles. Y bueno, nos tocó y estamos en el aula. Hay una forma de aprendizaje que tiene que ver también con la necesidad. Es decir, uno aprende algo cuando lo necesita. Uno aprende japonés cuando está en Japón y no sabe cómo preguntar dónde está el baño. Uno aprende a pasar la tarjeta SUBE en el subte cuando tiene que viajar y no sabe cómo se carga o cómo se... etc. Entonces el aprendizaje por necesidad, y ahí está Vygotsky, que ha desarrollado algunas cuestiones al respecto, en su idea de aprender un aprendizaje con otros que te ayudan también, el concepto de zona de desarrollo próximo, de andamiaje en Brunner, etc. Que el aprendizaje por necesidad no es lo mismo que el aprendizaje utilitario, ¿no? El aspecto utilitario no parte de una necesidad de la persona en sus relaciones, parte de una utilidad supuesta a futuro, una necesidad del mercado, no del sujeto, que después... Entonces, este aprendizaje por necesidad, la escuela a veces echa mano de generar deseo o generar necesidad para generar aprendizaje. Y había un tercer escenario interesante del aprendizaje, que era el de la inmersión. Si vos te tomás todos los días el tren y vas viendo el nombre de las estaciones, aunque no hagas ningún esfuerzo para aprendértelo, después de un tiempo dirás, acá Susu, San Isidro, Béjar, Victoria, San Fernando. Tomás la línea. La tomaba en la época. Empieza en Retiro igual, ¿no? Retiro, Lisandro de la Torre, Belgrano. Es lo que debería haber hecho Francisco para llegar más rápido. Que el tren es mucho más rápido que el colectivo para venir de esa zona. En la escuela también, las paredes no están decoradas caprichosamente, sino que se ponen cosas que quieren que los chicos vean, una banda numérica, un abecedario, etc. Hay algo de lo que Ricardo Rojas llamaba la pedagogía de las estatuas, ¿no? O lo que Emilia Ferreiro llamaba el ambiente alfabetizador. Hay un entorno de signos que en el que estamos sumergidos y con el que nos vamos familiarizando. Ahora bien, el aprendizaje escolar no es ni un aprendizaje deseante, ni un aprendizaje necesitado, ni un aprendizaje por inmersión, y se lo suele caracterizar como un aprendizaje por obligación, a diferencia de esos otros aprendizajes que son placenteros, necesarios, indoloros, etcétera, por ósmosis. El aprendizaje escolar, cuando te sientan en un pupitre, te ponen delante un libro, un cuaderno y te dicen estudie, es un aprendizaje por obligación, relegado al feo lugar del aprendizaje por obligación. Bueno, estos autores, Magellan, Simons, La Rosa, Dussel, Carlos, nosotros también, reivindicamos la idea de que el aprendizaje escolar no es un aprendizaje por obligación, sino que es un aprendizaje, es una forma de aprender que se canaliza a través del estudio y del ejercicio, que pone a las personas en situación de enfrentarse a ese esfuerzo, a esa voluntad por prestar atención a algo porque sí, ni porque me interesa, ni porque lo necesito, ni porque forma parte de mi entorno natural, ni porque me permite adaptarme, sino porque sí, porque es un pretexto necesario de alguna manera para que suceda algo del orden de prestarle atención a algo y sentirse capaz de, sentirse un sujeto habilitado a, ¿no es cierto? Un ejemplo, me parece que puede ayudar a ilustrarlo. En mi tesis de doctorado, esta de los objetos, observé durante bastante tiempo a una maestra de sexto grado, tenía alumnos de 10 años, digamos, y una escena me llamó mucho la atención. Ella recibió a los chicos, se sentaron cada uno en su banco, y les dijo, chicos, hoy vamos a trabajar los ángulos consecutivos. Entonces dibujó en el pizarrón un ángulo de 30 grados, pongámosle, y le pidió a los chicos, a ver, acá tengo un transportador, este instrumento que sirve para medir los ángulos, muy escolar, un transportador grande de madera, ¿quién se anima a medir un ángulo de 60 grados consecutivo a este ángulo de 30? Entonces un nene se acerca y dice, yo, bueno, a ver, pasa. El chico apoya el transportador sobre la línea horizontal del ángulo, busca el número 90, que está justo arriba, porque él pensó 30 más 60 es 90. Entonces, hizo un puntito y trazó una línea vertical. Ahí tenemos dos ángulos consecutivos, uno de 30 y uno de 60. La maestra dice, está bien, pero no es la única ni la mejor manera de hacerlo. Vos marcaste 90, no marcaste 60. ¿Cómo hacemos para medir un ángulo de 60 grados con el transportador? Entonces una nena levanta la mano, pasa el pizarrón y apoya la base del transportador sobre la línea inclinada del primer ángulo, de modo tal que el punto vertical ahora coincide con la marca 60 del transportador. Muy bien, te felicito. Ahora lo vamos a hacer algorítmicamente, con numeritos, fíjense. Y ella escribe, 30 grados, 8 minutos, 52 segundos, más 6 grados, tantos minutos, tantos segundos. Línea, explica que para hacer esas cuentas ya no es un sistema decimal, es sexagesimal, explica la diferencia entre un sistema y otro, los chicos prestan atención, pero algunos están distraídos, y entonces ella golpea la mesa y dice, hablo yo, paso un tranvía, le dice, y los chicos se ríen, ella está parodiando algo que decían las maestras de antaño, y lo decían en serio, como retando a los alumnos distraídos, los chicos que no saben lo que es un tranvía, pero ya la escucharon hacer ese chiste varias veces, se ríen y prestan atención. Y les dice, bueno, saquen los cuadernos, hagan estas cuentas, a medida que las cuentas estén hechas, las revisamos y si están bien, se van al recreo, salen al patio, que todavía no haya sonado el timbre. Entonces todos se ponen a hacer las cuentas. Todos por el recreo. Hay unas nenas que tienen cada una un auricular, tenían en cada oreja, compartían auriculares. Entonces la maestra Sara se llamaba y le dice, ¿y ustedes pueden hacer el ejercicio con los auriculares? Sí, señor, podemos. Me parece que no, me lo prestan un ratito, se los devuelvo en el recreo. Se lo llevo, lo guarda en su escritorio y las nenas se ponen a hacer el ejercicio. A medida que van terminando, le muestran a la maestra, mire, está bien, profe, sí, está bien, al recreo, al recreo, al recreo. Mira, acá hay un error, fíjate, que le pediste al de al lado, pero le pusiste 9 y no 5. Entonces, claro, a ver, hacerlo de nuevo. Ahora está bien, al recreo. Al final, todos salieron al recreo. Ahora, uno podría preguntarle a Sara, si uno se pone en la posición del crítico, ¿no? El docente crítico a la escuela tradicional que se apoya en los preceptos escolarovistas de centralidad del alumno, del alumno como oprimido que hay que liberar, diría Freire, ¿no? qué? En vez de poner a los chicos encerrados entre cuatro paredes con un ejercicio delante, que el ejercicio es el rescate que están pagando por su libertad. Están secuestrados en el aula y pagan como rescate de ese secuestro para salir libre, pagan con el ejercicio y entonces salen al recreo. ¿Por qué no partir de sus intereses, de su curiosidad? ¿Por qué no generar esos intereses o esa curiosidad? Si a los chicos les gusta, por ejemplo, tener los celulares, en vez de hacérselos guardar a la entrada de una caja, como hacían en esa escuela, decirles que vayan al patio y les saquen fotos a los ángulos con sus celulares. Si hay ángulos por todos lados, en las horquetas de los árboles, en la línea de la baldosa, en los dedos de las manos, en las agujas de los relojes. Después vienen, las imprimimos, las medimos con el transportador, en fin, porque no dibujan con tiza en el patio, líneas rectas, con ciertos ángulos para llegar de un lugar a otro y hacen un juego, una competencia, ¿no? Desde esa crítica, desde esa perspectiva, lo que Sara hizo al dar una clase tradicional, digamos, es mantener encerrados a los chicos para ahorrarse el esfuerzo de ser creativa y respetar la condición infantil con todas sus cualidades y características que la ciencia de la escuela activa estudia. Lo que hacen los pedagogos de defensa de la escuela y lo que hacemos tratando de pensar algunas fisuras de esa interpretación es pensar que cuando los chicos están haciendo su ejercicio, lo que están haciendo no es estar encerrados y pagar el rescate por su libertad, sino que precisamente están accediendo a algo que les fue negado, que les es negado permanentemente por la vida contemporánea, que es el tiempo de estar concentrados frente a un ejercicio, haciendo algo. El tiempo de la lectura, el tiempo del estudio, el tiempo de la práctica, es un tiempo que nos es sistemáticamente negado en la vida contemporánea porque nos bombardean con una velocidad de las publicidades, del marketing, etcétera. Todo tiene que ser fácil, rápido, indoloro, etcétera. Y la posibilidad de exponerse, aunque sea durante unos minutos, al ejercicio intenso, de entrar en contacto con un desafío intelectual, aunque sea una cuenta de grados, minutos y segundos, digamos, el único lugar en el que puede suceder es en la escuela. Para algunos chicos también, eventualmente, puede suceder en la sobremesa, puede suceder cuando los llevan al teatro, cuando les cuentan cuentos a la noche, pero para muchos otros chicos la única oportunidad que tienen de acceder a ese tiempo intenso es la escuela. Y son justamente aquellos en cuyos hogares había menos oportunidades. O sea que esta pedagogía, supuestamente baja línea, tradicional, disciplinadora, etc., desde el punto de vista de las críticas marxistas, genera mejores condiciones para esta redistribución del acceso al tiempo libre, al tiempo del estudio, al tiempo no utilitario. Entonces, Sara podría decir, sí, yo los puedo mandar al patio con los celulares, a sacar fotos o a dibujar con tiza y seguramente van a estar más contentos y a mí me van a querer más, me van a estar agradecidos y hasta me va a dar menos trabajo, te diría. Pero si yo hiciera eso sistemáticamente y no hiciera, además, esto otro, hay algunos chicos del grado que seguramente en vez de conectar con el tema de los ángulos cuando sacan fotos, sacarían fotos pavotas de esto y de aquello, de un pajarito que pasó volando, o se irían a juntar lombrices al cantero, y yo no tengo manera de asegurarme, como quiero y necesito asegurarme, de que ese tiempo intenso exista para todos y para todas, especialmente para que los que no vienen con apetito de ángulos consecutivos a la escuela, especialmente para ellos. Entonces ahí hay algo de la redistribución del derecho al tiempo libre que me parece que se plasma bien en ese ejemplo. Y que también está relacionado a un tema muy práctico, porque se podría asegurar que cada niño tuviese ese tiempo de concentración afuera con más docentes, con más, no sé, con pero al final la escuela es un sistema muy precario, ¿no? Porque tienen que ir todos, entonces, no sé, me parece que en teoría eso se podría conseguir, pero no sé, ningún estado nunca va a estar en la condición de darle ese tipo de atención a todos los niños. Han existido un montón de intentos, de la didáctica, pero para todos, porque no sé si una escuela tipo Montessori lo podría asegurar mejor, pero claro, eso siempre va a quedar una minoría. No, pero bueno, lo que está planteando este enfoque, hay didactas, por ejemplo pienso en Feldman, Daniel Feldman, yo lo he leído mucho, Daniel Feldman, he conversado con él, lo entrevisté un par de veces, qué sé yo, para distintos proyectos. Y él planteaba, decía, bueno, las pedagogías llamadas tecnicistas, las más asociadas a la clase tradicional, tan criticada, finalmente son las que mejor piensan la situación real de grupos numerosos en las escuelas que van pasando y que, digamos, es verdad que existen formas, acá en la esquina está Dumont, por ejemplo, existen metodologías más personalizadas que a veces demandan más recursos. El principal cuestionamiento que se hace a la propuesta de la escuela nueva es que son muy elitistas, son para los pocos que pueden darse el lujo de pagar las condiciones que hacen falta para la escuela lo mismo. Pero han existido también relaciones fuertes entre propuestas escolarovistas ancladas en proyectos de educación popular y considerando la educación de las masas, digamos, ¿no? Me parece que lo que hacen esos autores es interesante, porque recuperan algo del sentido de la escuela como el lugar en el cual se vuelve a la posibilidad del estudio. Otro concepto lindo relacionado con el tiempo que propone Jorge es que la escuela es un dispositivo de lentificación del tiempo, ¿no? Allí eso donde... queda claro en la defensa de la escuela pública también. De lentificación en el punto en el que la escritura lentifica el pensamiento, la conversación ordena y lentifica. A ver, estamos en un aula, en una universidad, teniendo una conversación sobre un tema que lo trajimos así, lo trajimos porque forma parte de una secuencia que Dora se imaginó, digamos. Pero ¿en qué otro lugar de la vida social existe este tipo de conversación? Este tipo de conversación planificada, a la que se le brinda un tiempo, documentada, con una biblioteca al lado, en la que no estamos hablando ni de mí, ni de ti, ni de... Estamos hablando de una tercera cosa, que tiene que ver en este caso con un enfoque pedagógico, etcétera. Bueno, en el marco de estas cosas, por ejemplo, a mí me interesa pensar en los significantes de lo nuevo y lo tradicional en algunos detalles que son interesantes. Por ejemplo, la crítica a la escuela tradicional desde posiciones supuestamente innovadoras es una constante en el pensamiento pedagógico. Si uno lee a Comenius y después a Rousseau y después a Pestalozzi y después a los escolarovistas y después a las didácticas, todo el tiempo aparece esta idea de que estamos dejando atrás la escuela que ya no queremos y estamos ingresando en un nuevo paradigma de la escuela deseada, de la escuela superadora de lo anterior. Eso es una constante, aparece todo el tiempo. Aparece con fuerza en el escolanovismo del principio del siglo XX, pero también aparece en la actualidad y también aparece en autores anteriores. Obviamente, los escolanovistas no criticaban lo mismo que criticaba Comenius. Comenius criticaba la escuela no racional, la escuela desordenada, la escuela azarosa, la escuela... Entonces, proponía una escuela centrada en ciertas premisas que venían a superar al misticismo anterior, digamos, ¿no? Me parece que la versión contemporánea de las críticas a la escuela está repartida, tensionada, en dos posiciones. Una es el revival de la vieja escuela nueva, que sigue existiendo. La crítica al magistrocentrismo, la crítica al ordenamiento de los alumnos en fila, al excesivo patrioterismo de la escuela, por ejemplo, ¿no? En Argentina las escuelas son muy patrióticas en sus rituales, ¿no? Mucho más que en otros países. Se iza la bandera a la mañana, se la arría a la tarde recitando alguna oración patriótica. Bueno, hay diferencias, por supuesto, entre las instituciones, pero en promedio hay un exceso importante de patrioterismo, como lo llaman algunos, o de catecismo patriótico. Ahí el que estudió eso hermosamente es Isabelino Siede. Isabelino Siede, los amigos le decimos Pinto. Pinto. Interesante, porque yo hice mi escuela primaria en un contexto de educación muy así patriótica, pero la secundaria después de Costa Rica, Costa Rica, todavía me sé de memoria el himno nacional, por eso, había que cantarlo cada día. Isabelino Siede se dedicó a estudiar las efemérides escolares, por ejemplo. Yo recordé este pedacito de una charla que él vino a dar una vez al que él vino a dar al profesorado en el que yo trabajo, lo grabé, me dio permiso, recordé este pedacito, en el que él recupera cómo la construcción de una historia patriótica, digamos, se plasmó en la figura santificada de algunos próceres, ¿no? Uh-huh. En Argentina, si vos le preguntás a cualquier niño que está haciendo la primaria quiénes son los próceres de la patria, sin dudar enseguida te va a mencionar algunos que son muy evidentes: San Martín, Sarmiento, Belgrano, uh-huh, algunos de los integrantes de la primera junta. Según la conveniencia de cada época y de cada enfoque, se rescata y se subraya a un personaje más que a otro. Entonces Isabelino historiza un poco la construcción de ese santoral patriótico y mirá lo que dice. Estaba José María Ramón Mejía, Ricardo Rojas, Joaquín de González, plantean que hay que darle un tinte nacional a la educación y que entonces la educación política debería sobre todo inculcar sentimientos de pertenencia a la nación. José María Ramón Mejía es un nombre raro que no circula mucho por las escuelas y sin embargo es el responsable de haber introducido las escuelas algo que para nosotros es cotidiano como el aire y el agua, que son las efemérides. A él se le ocurrió adoptar la pedagogía social propia de la Iglesia y de los calendarios litúrgicos de distintas religiones, que es tener una serie de fechas que a lo largo del año van recreando el conjunto de creencias que comparte una comunidad religiosa. Si ha tenido participación en la Iglesia católica o evangélica o en el Islam o el judaísmo, sabe que a lo largo del ciclo litúrgico se van celebrando una serie de festividades y que el conjunto de esas festividades es una síntesis de lo que cree esa comunidad. ¿Qué planteaba Ramón Mejía? Hagamos una síntesis de nuestras miradas históricas sobre cómo fue el pasado de este país en algunas fechas básicas: 25 de mayo, 20 de junio, 9 de junio, 17 de agosto. Ese fue el primer ciclo litúrgico patriótico, al que después se fueron sumando el resto de las fechas. Y así como la Iglesia, remedando mucho tiempo más atrás a las tradiciones politeístas, había adoptado también un referente para cada sector social, pensemos que en la antigüedad había un Dios para cada necesidad, ¿no? Un Dios para la guerra, un Dios para la agricultura, un Dios para el hogar, un Dios para lo que sea. Lo que hizo la Iglesia fue, a lo largo de los siglos, ir delineando un santo para cada necesidad, para los militares en Sebastián, para los viajeros en Cristóbal, para los guerreros en San Martín de Porres, para las niñas casaderas San Antonio. Y entonces, ¿qué hizo Ramón Mejía? Fue delineando también un conjunto de personajes que funcionarán como un santoral patriótico. Para los niños, el tambor de Tacuarí, para los gauchos Güemes, para los negros Falucho, para las chicas bien, las damas mendocinas, para no también las niñas de Ayohuma. Entonces, podía haber referentes morales en toda la historia de nuestro país. Bueno, sigue, pero creo que está clara la idea. En las críticas a la escuela tradicional, digamos, uno podría también centrarse en este santoral patriótico, en ese excesivo patrioterismo. Me sirve un ejemplo a dejar abierta esa ventanita porque es interesante para profundizarla. Los profesores de ciencias sociales, dice también Isabelino, le tienen envidia a los de matemáticas, porque los de matemáticas no tienen que enseñar el principio de Arquímedes en el aniversario de la fecha de la muerte de Arquímedes, ni el teorema de Pitágoras el día que nació Pitágoras, digamos. En cambio, los de ciencias sociales tienen que enseñar la independencia, el aniversario de la independencia y la conquista de América a manos de los españoles el 12 de octubre y todo así, ¿no? Pero quiero decir, junto con las críticas a la escuela tradicional que ya conocíamos de la vieja escuela nueva, hay todo un conjunto de críticas muy contemporáneas que responden a lo que a mí me gusta llamar un pseudo-escolanovismo de mercado. Entonces la idea, por ejemplo, de la centralidad del alumno en la pedagogía de la escuela nueva es la idea de que hay un niño que debe ser redescubierto para que él redescubra el mundo a partir del descubrimiento y que no es un receptor pasivo, sino que es protagonista del aprendizaje. En la versión de mercado, se piensa al alumno en función de sus tiempos cerebrales, ¿no? Es la neurociencia, se lo piensa en función del talento que debe desarrollar, se lo piensa en función del rendimiento, digamos. Al alumno lo que hay que hacer es evaluarlo, digamos. Que adquiera competencias, capacidades, habilidades útiles para el mercado. Al alumno como oprimido, que veía Freire, el alumno al que hay que liberar de la opresión escolar, la versión de mercado, del pseudo-escolarismo de mercado, ve al alumno como cliente, cuyos caprichos y necesidades hay que satisfacer, y que el problema no es que esté oprimido, el problema es que esté aburrido, y que hay que entretenerlo o hay que motivarlo. Entonces, toda la teoría de la motivación, toda la psicología de la motivación, todo un marketing al servicio de armar clases atractivas, interesantes, sobredimensiona un poco la idea de la clase entretenida y deja muy de lado la posibilidad de que, o sea, la vieja escuela nueva no despreciaba la idea de esfuerzo, no era una pedagogía anestésica, digamos, que el aprendizaje no duela. Proponía mecanismos más democráticos, proponía muchas veces mecanismos que hoy llamaríamos más significativos. Ellos no usaban esa palabra, no existía todavía la teoría de Ausubel, del aprendizaje significativo. Hablaban de respetar la individualidad del niño, ¿no es cierto? Eso se lo pero me parece que además sería un componente de respetar la temporalidad. Creo que en la temporalidad hay una clave entre el pseudo-escolanovismo que vos decís y la escuela nueva, ¿no? Por en adelante lo que ibas a señalar, pero me parece que en el vértigo contemporáneo lo entretenido va de la mano de lo vertiginoso. Puede ser, sí. Sí, de hecho, diversión y aburrimiento son dos analizadores interesantes también para pensar la vida escolar, ¿no? Hay un filósofo español que a mí me gusta muchísimo, de las cosas que con más placer leo, que se llama Santiago Alba Rico, un doble apellido, Alba Rico. Alba Rico escribió un texto que se llama Elogio del aburrimiento, ya saben dónde lo pueden encontrar, y en ese texto él comienza diciendo algo así como, hay dos maneras de lograr que alguien no piense. Una es, por supuesto, la explotación, someterlo al yugo del trabajo de sol a sol, y entonces nadie tiene tiempo de pensar, es lo que sucede en el capitalismo, digamos, de la fábrica, es lo que Rancière observa y reivindica con La noche de los proletarios. Pero la otra manera es divertirse todo el tiempo. Cuando alguien está todo el tiempo entretenido y divertido, tampoco piensa. Entonces dice que el mecanismo contemporáneo de impedir el pensamiento es más el entretenimiento que la autoexplotación. En todo caso, se apunta a la autoexplotación a través de Uber, Yamillá, Rapipago, no sé, todas esas cosas, ¿no? La uberización. Y recupera la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, que reprendida en algún momento por la madre superiora donde estaba en el convento, y yo la mandan a la cocina castigada. Y dice, en el sopor de las ollas, el vapor, las verduras, tenía mucho tiempo y ahí nació una inspiración que generó unas escrituras que hoy todo el mundo valora mucho. Entonces dice, si hubieran querido que no pensara y que no escribiera, la hubiera mandado a Disneylandia, no a la cocina, dice Arrarrito, ¿no? Y hay toda una crítica ahí a la idea de que el aburrimiento, llamarlo aburrimiento no es la única manera de denominar a esa sensación del tiempo disponible, del tiempo vacío, del tiempo de encuentro con uno mismo, que es un poco árido, por supuesto, pero también es formativo, profundamente formativo. Yo estuve entrevistando niños sobre este tema el año pasado, todavía no sé bien qué voy a hacer con ese material, pero tengo los audios. Les preguntaba, ¿qué te pasa cuando te aburrís? ¿En qué situaciones te aburrís? ¿Qué te pasa cuando estás aburrido? ¿No? ¿Qué te pasa cuando estás muy entretenido? No, todavía no sé muy bien qué voy a hacer con esto, pero digo, mirá el tipo de, digo, para ilustrar el tipo de cosas a las que nos lleva este programa a pensar, ¿no es cierto? Con respecto a la disciplina, por ejemplo, la escuela nueva, Montessori decía, un aula disciplinada no es un aula en la que están todos callados y quietos, es un aula en la que la gente se mueve y conversa o habla de una manera ajustada a los objetivos de la clase, de la tarea, digamos, de cuando están en tarea. Entonces ella hacía una crítica a la disciplina tradicional. Ahora, los métodos disciplinarios del pseudo-escolanovismo de mercado tienen más que ver con la autorregulación emocional, con estas cosas muy New Age, como de autoayuda y el autocontrol de las emociones, y hay toda una línea de sancionar al mal alumno en términos más terapéuticos, en términos del diagnóstico, ¿no? El síndrome del niño desatento, hiperactivo, etc., son diagnósticos, digo, la cantidad de diagnósticos de eso y de dislexias y de síndromes del espectro autista, etcétera, que sobrepasan, digamos, muchas veces las situaciones médicas y que tienen que ver un poco con ajustar al niño con diagnósticos y no ajustar el dispositivo, ¿no? ¿Podrían decirse, te pregunto, podría decirse que estos etiquetamientos deficitarios alejan al alumno del modelo de consumidor que el mercado necesita? Me dejaste pensando porque es verdad que el HDR4, no sé cómo se llama ese catálogo de déficit, permanentemente despliega denominaciones que para mí son tranquilizadoras del adulto, pero que no son, digamos, no son explicativas de lo que sucede, en donde vos transitas por las escuelas y ves a muchos docentes diciendo este es esto, esto es lo otro, ¿no? Esto mismo que vos decís. Y para mí, cuando lo veo en las instituciones, me da la impresión que son etiquetas tranquilizadoras de lo que no le funciona al docente para poder seguir por un carril, que en este caso es el diseño curricular. Pero también estamos frente a algunos diseños curriculares, sobre todo me cierno el de la Ciudad de Buenos Aires porque es el que más conozco, que está muy de la mano del mercado, del emprendedurismo y de todo esto, ¿no? Sí. Entonces, ahí también hay una dicotomía entre los postulados, llamémoslo, innovadores o progresistas o renovadores, digamos, más semejantes a las posturas escolanovistas y sus versiones de mercado, ¿no? Y el currículum del futuro para los emprendedores, etcétera, es el currículum que impulsa el emprendedorismo, que impulsa el aprender a aprender, que impulsa la evaluación en todo tiempo, momento y lugar, el conjunto de competencias, habilidades o capacidades, que fíjate que son términos que vinieron a reemplazar al concepto de contenido en el currículum. Exacto. El contenido habla del mundo. Contenido es, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Francesa, la primera junta de gobierno, las plantas y los animales. En cambio, competencias, capacidades o habilidades no son cosas del mundo, son cosas de los sujetos, son cualidades subjetivas. Hay un sujeto capaz, hay un sujeto hábil, hay un sujeto competente, pero el contenido no hay un sujeto que lo contenide, hay un mundo que lo contiene. Entonces, es un pasaje del mundo al sujeto. De lo relacional a lo individual. Sí. Y a mí me parece también que hay en este momento, a nivel de currículum, y forma parte de este mismo proceso, un conjunto de transformaciones curriculares que tienen que ver con esta mirada del contenido como un mero pretexto y atendiendo a una mirada más integral. Fíjate, cuatro ejemplos. Dos efectivamente existentes y dos que estaría bueno que empiecen a existir, digamos, ¿no? Un poco más. Los efectivamente existentes son la vieja educación moral y cívica, la educación en valores, etc., que se reconvirtió fuertemente en educación ciudadana, educación para la democracia, educación en derechos humanos, ¿no? Hay una transformación del campo curricular interesante y que tiene que ver con la otra, que es la más fuerte de todas, tal vez, que es la ESI. La educación sexual integral. Acá se sancionó, creo que en el 2006, una ley nacional de educación sexual integral, que propone convertir las viejas prácticas de educación sexual, muy centradas en la biología, en la ciencia natural, en separar a los niños de las niñas, y en el pizarrón enseñar un diagrama del aparato reproductor. Y después ahí los chicos dicen, ¿no? ¿Qué le habrán dicho a las nenas en la aula que se la llevaron? ¿Qué le habrán dicho a los nenes? Bueno, esta cosa llena de tabúes, llena de sanciones y de censuras, da lugar a un enfoque al que llaman integral, porque no se enfoca en la biología de la reproducción, sino que se enfoca en aspectos psicológicos, políticos, afectivos, relacionales, institucionales, y el objetivo de la educación sexual es desvelar un poco las relaciones de poder del patriarcado, traer la perspectiva de género como analizador de los vínculos y analizar problemas específicos, el embarazo adolescente, los noviazgos violentos, cosas así. Entonces, la ESI fue toda una revolución, y como la ley es nacional, en todos los niveles de enseñanza, desde jardín de infantes hasta la universidad, aparecieron instancias curriculares, talleres, jornadas de ESI, etc. Se transformó mucho. Hay otras dos, que una está naciendo y la otra está por nacer, que son la educación ambiental integral. La educación ambiental, la educación de los problemas vinculados al ambiente, a la contaminación, a los recursos, etc., viene siendo una educación ambiental muy naif, muy culpabilizadora de las víctimas. Es decir, individual, diría yo también. Muy individualista. Una escuela hace educación ambiental cuando pone un tacho de cada color para separar los residuos, aunque después venga el camión y mezcle todo. Eso es educativo por algún motivo. Cuando ahorra agua, cuando propone que los alumnos junten botellas y las rellenen con bolsitas y hagan ladrillitos, o junten tapitas, que después se reciclan, vaya a saber dónde, y vaya a saber qué se hace con esas tapitas. A lo mejor hacen cosas lindas, pero los alumnos nunca se enteran, entonces, ¿qué tiene de educación ambiental, no? Bueno, todas estas conductas, por otro lado, se apoyan en la idea de salvar el planeta, entendido como algo lejano, abstracto y universal. Y enseguida remite a la imagen de un oso polar al que se le está derritiendo el polo, de un pingüino empetrolado, etc. Lo que la educación ambiental integral, que es otra ley sancionada, aprobada, que como todas las leyes ambientales tampoco se cumple, es pensar una educación ambiental que no se enfoque en esos detalles pintorescos de animales coloridos afectados por el petróleo o por las cosas, sino ser humano principalmente, no salvar el planeta, sino enfocarse en la solución de problemas muy concretos y cercanos a la vida en las ciudades, desnaturalizar o renaturalizar la vida de las infancias urbanas, pensar a partir de conflictos ambientales concretos que existen. Digo, estamos en este momento, por poner ejemplos muy cercanos. Salimos de un temporal que destruyó la ciudad en diciembre del año pasado. Todavía hay árboles caídos, cosas rotas, etc. Cambio climático, quiero decir, ¿no? Estamos en una invasión de mosquitos tremenda que ha generado una epidemia de dengue, con muchos enfermos y muchos muertos. Me incluyo, yo tuve dengue hace 2 semanas, ¿no? Y toda la semana fuera de combate. Vinculado con políticas públicas que están, que no están, que hacen, que no hacen. Venimos de años de sequía, en los cuales la economía del país se afectó enormemente por la sequía sin precedentes, y venimos de una pandemia de coronavirus. No hace falta explicarlo, eso es universal. Todas esas son emergentes para trabajar la educación ambiental, mucho más potentes que juntar papelitos y ponerlos en tachos de colores, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que plantea la educación ambiental integral. Y el cuarto movimiento curricular hacia la integralidad, hacia politizar y atravesar de componentes sociales y culturales los contenidos, podría ser, quisiéramos que fuera, la educación digital. La educación digital se la sigue viendo desde una perspectiva muy instrumentalista, aprender, hay que alfabetizarse digitalmente porque si no sos un analfabeto del mañana, hay que pensar computacionalmente, el concepto de pensamiento computacional, un concepto absolutamente retrógrado. Está en casi todo el área. Sí, es tremendo. El concepto de pensamiento computacional propone que los chicos aprendan a pensar computacionalmente, o sea, racionalmente, siguiendo pasos, qué sé yo. Por ejemplo, le dicen al nene, bueno, estás sentado en la silla, tenés que abrir aquella puerta. Dice, denle las instrucciones, dice, no es abrir la puerta, no, es inclinar tu torso hacia adelante, estirar la pierna, como si la serie de instrucciones... Ya existía el pensamiento lógico matemático en los diseños curriculares de los años 70, ¿no? El pensamiento computacional a eso no le agrega nada, pero le agrega que las computadoras que usamos ahora no son racionales para el usuario, son intuitivas, son visuales, sea, fíjate que yo le dije, Avenida Panamericana 20 kilómetros, y me salió eso. ¿Qué racionalidad hay en un artefacto mágico que hace esas cosas y oculta absolutamente sus mecanismos de funcionamiento? Claro. Son absolutamente opacos. Y en cambio, hay una cantidad muy importante de problemas vinculados con el uso social de las tecnologías, su cualidad de interrumpirnos, su cualidad de, a través de los algoritmos digitales, orientar nuestra conducta de consumo, cómo votamos, cómo nos movemos, cuánto desplaza nuestras capacidades cognitivas, el empleo de dispositivos para casi todo, los objetos que quedaron relegados por la centralidad del celular en la vida cotidiana, que la educación digital no lo está tomando. Entonces, una educación digital integral debería tomar todo eso. Todo esto como ejemplos, digamos, de cosas que pueden verse desde un ángulo crítico hacia la escuela, pero crítico por izquierda, y que no pueden verse desde un ángulo crítico hacia la escuela que se centra en pensar que los alumnos se aburren y los obligan a sumar ángulos consecutivos y que eso es una injusticia tremenda para con ellos, que deberían divertirse mucho más en la escuela, ¿no? Entonces, en conjunto, creo que ahí hay un punto, ¿no? Hay un punto, y por lo menos es la lectura que a mí me gusta hacer y el carril en el que más me gusta transitar dentro del programa de Pedagogía de las Diferencias, que propone, entre otras cosas, este tipo de lectura, ¿no? Después, si hablas con Carlos, él se va a detener mucho más en las cuestiones vinculadas con la inclusión, con la diversidad. Si hablas con Rafa, se va a detener en algunos autores que la adoran. Bueno, hoy vamos a estar con Rafa la tarde. Rafa es fanático de Fernández Liñí, Semilla de crápula. Bueno, no me quedé pensando. Lo que había pensado en compartir. No, me quedé pensando, no sé, tus comentarios. Pero vuelvo a insistir sobre la importancia de poder detenerse y ver, bueno, ¿dónde fijamos el ojo frente al diseño curricular, ¿no? Por ejemplo, que en definitiva refleja, espeja una política pública a modo de bajada, ¿no? No me sale otra palabra, como una traducción más normativa de un diseño, de una política pública, ¿no? Y me parece que hay algo de lo que vos dijiste que a nosotros nos puede orientar de ahora en adelante en las visitas que hagamos o en las distintas, con las distintas personas con las que conversemos, y es dónde ponemos el ojo, digamos, si el centro está en el contenido en sí mismo, o cuál es la pregunta, sería cuál es el contenido, ¿no? Si el contenido pasa estrictamente por lo disciplinar o si lo disciplinar a mí me permite generar toda una condición de trabajo en donde estén puestos en valor y en juego lo relacional, la singularidad de cada persona, el contexto, de que no podemos aislar químicamente la vida de una persona como para trabajarla institucionalmente. Me parece que esta es una buena plantilla, en el mejor de los sentidos, de oído, ¿no? Una buena propuesta de estructura para poder pensar aquello que vayamos a ver o aquello con lo que vayamos a conversar. Y creo que va hiper de la mano de un posicionamiento político en relación a lo educativo y a la singularidad de cada vida. Un poco es eso. No sé vos cómo lo viste, ¿cuán extraño te resultó? ¿Les parece bien si cortamos acá la grabación, como para que no se haga interminable? Así que, bueno, Francisco, ya debes estar por llegar. Ya fue a dejar las cosas en la casa y bueno. Está a 4 cuadras de aquí. Bueno.